Y como bien decía Braulio en el bloque anterior, pues bien, es mucho de esta caravana se gestó en el marco también de lo que fue la escuelita zapatista, ¿no? Ahí en ese espacio, en San Cristóbal de las Casas, muchas de las reuniones que ahora se materializaron en este proyecto, pues fueron, hablaron y versaron, ¿no? De también lo que los zapatistas están haciendo. Y como decía Braulio, si nos ha pasado esto ahora con el bus, hagamos lo que los zapatistas también hacían, ¿no? Cuando se tira el primer caracol que se forma, donde nos tumban uno, construimos cinco más, y así esperamos que esta caravana se replique en cinco y muchas más, ¿no? Todas aquellas redes con las que tuvimos contacto y demás, también esperamos que se exponencien y entonces hagan trabajos para la visibilización de estas problemáticas en América Latina, porque nosotros no nos dimos abasto. Sabemos que otras caravanas vienen detrás de nosotros, que otras están sucediendo, que otros esfuerzos también se siguen germinando. Entonces, lo que nosotros queremos también hacer es hacer un llamado al apoyo de las resistencias locales. Lo que nosotros decimos es superemos este fetiche de escándalo de la lucha contra el cambio climático y dejemos de pensar, ¿no?, en la desaparición de la especie y en la adaptación del planeta y la mitigación de los daños, y empecemos a apoyar quienes ya germinan, quienes ya generan otros mundos posibles desde las comunidades, por la vida, por la defensa del territorio. Desde ahí nosotros decimos que ni en esta cumbre ni en las 20 anteriores nos hemos sentido representados, que no hay acciones legítimas por detener este tema y sí por seguir en el escándalo y la mercantilización de la naturaleza. A partir de ello también queremos nosotros gestar y generar una red de apoyo, y lanzamos este comunicado que vamos a leerles ahora a continuación, que se llama No son ellos, somos nosotros, inadaptados al cambio climático. Hace 22 años, en este mismo continente se traía a la mesa de negociaciones la crisis del cambio climático. Muchas propuestas evasivas, pretensiones de hacer de la crisis una oportunidad para los negocios, negaciones, silencios y cuantiosas tragedias materializan la crisis climática en los territorios. Un balance de 22 años de indiferencia y cinismo. Gobiernos, bancos e intereses corporativos, nacionales, transnacionales, siguen invirtiendo en la destrucción de los bosques, ríos, mares, selvas, páramos, manglares, montañas y desiertos, glaciares, todos espacios de vida que terminan siendo sacrificados a nombre del desarrollo, entre comillas, y el progreso, entre comillas. En estos 22 años estamos muy lejos de creer que la solución vendrá de los gobiernos, que el mercado contribuirá a la conservación o que la mercantilización de la naturaleza permitirá proteger el clima. Por eso hoy decimos con fuerza, no son ellos, ni los gobiernos ni las empresas, las que decidirán sobre nuestro futuro. Somos nosotras, somos todos. Nuestra mirada está en las comunidades indígenas que han sabido conservar los territorios y sus naturalezas, en los campesinos que luchan para proteger sus tierras y las semillas, en las mujeres que trabajan cariñosamente en los ríos y en los niños que mantienen viva su capacidad de fascinación por la naturaleza, y en los habitantes de las grandes urbes también, que se saben despojados de sus derechos y territorios, a todos nuestros guardianes. Nosotras, las mismas que somos, caminamos hasta aquí para contagiarnos de la certeza que el mundo que queremos ya existe, como existen los colores de la tierra, los soles que nos brillan y los caminos de las guardianas que defienden los territorios en todo nuestro planeta. Por eso convocamos a encontrarnos rumbo a la COP20, juntar nuestras historias, miradas y pasos que exigen justicia climática bajo tres ejes rectores. Uno, mantener los hidrocarburos bajo el suelo. Es prioridad para frenar no solo la devastación ambiental, sino poner fin a uno de los males que tanto han lastimado y cambiado el ritmo climático en muy pocas décadas. Segundo, proscribir la mercantilización y financiarización de los bosques, así como la servidumbre y esclavitud de la naturaleza, con la certeza de que no son una solución para disminuir las emisiones de gases con efecto invernadero a la atmósfera, sino que al contrario, los servicios ambientales mantienen a los pueblos y a la naturaleza sometidos al capital. Estas estrategias son una nueva forma de colonialismo y racismo ambiental que destruyen los ecosistemas, rompen el tejido social comunitario y fracturan la organización social. Y tres, que las aguas tampoco pueden seguir siendo concebidas como mercancía. El apresamiento de ríos y los proyectos hidroeléctricos son un eslabón del corredor minero-energético y mantienen la ampliación de la devastación ambiental. Por eso insistimos que la agresividad con la que se pretende expandir la ocupación de territorios no depende del color político de los gobiernos, sino que está vinculada a la manutención de una modernidad con un orden capitalista institucionalizado y global, bajo las mismas lógicas de acumulación a expensas de la naturaleza y de los pueblos. No son ellos los que encontrarán las soluciones, somos nosotras y nosotros, los inadaptados al cambio climático, los que podemos y debemos contener la guerra contra la vida. Pues qué mejor manera de cerrar este programa especial, fue muy bueno, yo me siento como muy contenta de estas 2 horas donde pudimos hablar un poquito de todo lo que pasó en estos días. Creo que vamos a tener que hacer otro programa especial porque se quedaron muchas cosas en el tintero, pero creo que lo que acaban de leer es mucho el como el corazón, ¿no? Somos inadaptados de este sistema y lo queremos cambiar para que las cosas sean diferentes, ¿no? Así que, pues agradecerles para poder haber compartido este programa, también a los compañeros de esta, de la Casa Activa. Activa, este espacio también que se hizo para poder recibir a todas estas delegaciones que vinieron a esta Cumbre de los Pueblos. Y pues, no sé, palabras finales. Pues yo creo que todo este esfuerzo y el llegar hasta acá es también un recuento de que sí, hay una crítica muy grande a todas las formas de institucionalización, ¿verdad?, de los procesos, y que, como decía Lucy, este recuento de que todas las comunidades y las formas organizativas de alguna forma están resistiendo desde abajo, construyendo sus propias alternativas, y que los espacios institucionales pues no terminan de llenar ni de resolver, y que es en la práctica cotidiana que se hacen las alianzas, es en las afectividades y es en esos encuentros que se hacen en los caminos que se puede proponer este tipo de apuestas a ser inadaptados e inadaptadas para transformar lo que está sucediendo. Chale, se nos acabó el tiempo. Yo estoy muy muy feliz de terminar también todo este trabajo de la caravana climática. Nuestra misión aquí se acaba, la encomienda que nos dieron las comunidades, bueno, ha llegado hasta Lima, pero nos ha abierto otros caminos para seguir trabajando hacia el futuro en la defensa del territorio y los bienes comunes naturales, la vida para todos. Y bueno, porque la radio ha sido también un elemento que nos ha motivado mucho, que nos ha gustado mucho, entonces yo estoy muy feliz de terminarlo así, ¿no? Desde esta emisión que hacemos junto como Caravana Climática, nos vemos en las siguientes, ¿no? A partir de lo que surja en esta red. Y me siento un poco abrumada porque toca en esta parte el momento de los agradecimientos. Y ha sido tanta gente, tantos procesos que hemos vivido, que no sabemos un poco cómo agradecer. Les agradecemos a todos ellos. Ahora nos toca agradecer a la gente de Perú, que también hemos estado en su territorio y hemos sido acogidos por ellos, ¿no? Por los movimientos artísticos que desde la calle, desde los colectivos de Lima, se ha crecido y le ha dado tanto color y tanta vida a esta Cumbre de los Pueblos, que a mi parecer ha sido el trabajo más rescatable que también se ha hecho en términos de organización de la cumbre. Agradecer a esta Comisión de Arte y Cultura, que organizó conciertos, que organizó todo el trabajo gráfico de la marcha, y bueno, y que ha convocado a distinta gente de Lima y que ha hecho de esta Casa Activa y de la Cumbre de los Pueblos un lugar diverso. Agradecer a los compañeros de Cine del Centro también, que justamente este martes están convocando a un espacio abierto de proyecciones y reflexiones sobre lo que ha sido la cumbre. Están convocando a que nos reunamos en las instalaciones del Cine del Centro a las 7:30 p.m. este martes. Esperamos que podamos llegar todos a seguir nutriendo y construyendo desde ahí. Se me van un montón de gentes, pero bueno, gracias a Tierra Activa Perú, ¿no?, con todo su apoyo, y a la gente que se ha solidarizado con nosotros desde Perú por el caso Ayotzinapa, que como mexicanos tenemos que decir que nos sentimos agradecidos de esta plataforma internacional que ha ejercido presión, ¿no?, y que ha ayudado a configurar espacios de mayor información y reflexión sobre lo que ocurre en México, y que también nos han apoyado ahora en este momento difícil en que nuestro bus también está detenido en Ecuador. Pues me queda más que agradecer y decirles que sigamos trabajando juntos. Y bueno, yo también quiero, pues más que agradecer, tratar como de concluir que esto que decíamos al rato, porque en efecto hay mucha gente que agradecer, toda esa que se nos escapa, no lo hacemos de mala gana, y por supuesto que hubieron grupos muy importantes que hicieron posible nuestra llegada, sin duda, nosotros antes de estar acá estuvimos en Cajamarca, y a toda esa gente pues también se le agradece. Por supuesto que la organización de Grufide es una organización de derechos humanos, que es la misma que está defendiendo a Máxima. La compañera Mirta, la abogada, fue fundamental desde que estuvimos en uno de los días de acción global en Cajamarca, en la universidad, estos días de acción global para Ayotzinapa, y a toda esa gente que está involucrada, el colectivo Dignidad, en fin, mismo Tierra Activa Bolivia, también hay que mencionarlos. Pero creo que algo muy importante, que es con lo que quiero yo cerrar, es que al final, tanto las presas, las represas, el sistema hidroeléctrico para generar energía, los sistemas de transferencia de alta tensión, de energía de transferencia de alta tensión que existen en Centroamérica, el proceso minero-energético agresivo que se ha venido construyendo y del cual se han moldeado o han tomado de ejemplo otros países, para el caso colombiano en Cerrejón, el asunto concreto de lo que implica construir un sistema binacional de transporte de crudo bajo el suelo, por oleoductos, mejor dicho, por parte de Colombia y Ecuador, sumado a todas las políticas represivas de los Estado-Nación sin distinción de nada, es decir, por el simple hecho de ser Estado-Nación y participar en el modelo capitalista en el que vivimos, firman ciertos contratos que los gobiernos no pueden romper. Y así pasa, como lo decíamos, en estos gobiernos heredados del proceso guerrillero centroamericano como Nicaragua y Salvador, hasta el mismo Venezuela, Ecuador y Bolivia. Entonces, creo que todo eso que está pasando es una realidad. Tenemos mucho por hacer, hay muchas cosas que hacer, no podemos bajar la guardia. Y creemos que este ejercicio de esta red de inadaptados contra el cambio climático es una de tantos esfuerzos que busca hacer acción directa y solidaridad concreta con luchas que han decidido también desde hace mucho tiempo enfrentarse contra este monstruo, y que inclusive han dado respuestas efectivas en términos locales, pues, para seguir avanzando, ya no solo por la defensa del territorio, sino sobre todo han seguido avanzando para construir vida frente a proyectos que construyen muerte. Y que sin duda eso es una de las cosas que nos tiene aquí, nos mantiene aquí, y que eso va a posibilitar que nosotros sigamos creciendo. Qué chido que nos encontramos acá. Hijos de la Tierra, pues ha sido también importante en nuestro trayecto, por supuesto. Eso era importante decirlo, tú lo mencionaste, pero es real. Hubiésemos querido todos tener el tiempo, el dinero y las ganas para poder estar todos juntos y salir y estar todos juntos ahorita, ¿no? Nosotros convocamos a mucha gente al inicio, terminó siendo también otra gente que se sumó, pero al final eso es chévere porque hay gente que siempre estuvo ahí presente. Y no sé, ahí le vamos a dejar. Esperamos que este esfuerzo, inclusive de Radioactiva, que es la idea, que también siga creciendo con tanta gente que estuvo tomando el micrófono y que nació en este proceso de convergencia en esta casa, pero que busca insertarse en lógicas de procesos de comunicación a largo plazo, o al menos en momentos muy concretos que nos permitan estar vivos, como los decía. Pues bueno, mi nombre es Braulio, y también quiero sobre todo decirles que ustedes pueden encontrar los materiales, inclusive este programa, en la página de Hijos de la Tierra, que es hijosdelatierra.espora.org y madretierra.blogspot.net, y también en las redes sociales, en el Face Hijos de la Tierra y en el Twitter H-de la Tierra. Nosotros nos encuentran igual en Caravana Climática o en Caravana Climática por América Latina en el Facebook. Nuestro Twitter es @caravanaclima, y también pueden escribirnos a nuestro correo, que es caravanaclimática@gmail.com, y por supuesto encontrar estos materiales y muchos más que hemos trabajado en las producciones durante estos 10 meses y varios que estamos por terminar en caravanaclimática.org. Así que falta lo que falta. Y bueno, nada más que desde acá, como ustedes lo han hecho en los diferentes puntos en los cuales les ha tocado como toda esta movilización de México, mandar un saludo a la gente que está en Guerrero en este concierto que el día de hoy se iba a llevar a cabo y que nuevamente hubo agresión por parte del Estado, pero a pesar de que ellos están intentando que no haya este movimiento, va a seguir, y una muestra de ello es que el concierto se está dando. Así que a todos los compitas que están allá les mandamos un fuerte abrazo, solidaridad, también a los compañeros que fueron golpeados por la policía, y que pues estamos, Ayotzinapa estuvo aquí presente en estos días, ha estado presente en muchos de los lugares en América Latina y que pues vamos a seguir luchando también por eso, ¿no? Va, pues dejamos los micrófonos para que puedas seguir escuchando música por Radioactiva. Esto fue esta edición especial número 160 de Hijos de la Tierra. Así que nos escuchamos en la próxima. Y bueno, les vamos a dejar música de acá, por supuesto, que es muy importante para toda la gente, porque también forma parte de este bagaje cultural de lo que significa la cumbia psicodélica en este país tan hermoso que es Perú, con tantos conflictos que se parece mucho a México, pero que también está disfrutando y está peleando para cambiar su país contra este Estado que también asesina y corrompe y los mantiene como los mantiene. Pero mucha gente con muchas virtudes conocimos, y creo que eso es lo más importante. Nos vemos, chao. Do-do-do.